traje de campo y cielo es un cantar de alborada. Sienta la paisanada en sus trabajos camperos, por todos los senderos alegrando nuestras vidas con melodías queridas que nos hacen recordar que hay que defender nuestra música hasta verla triunfar. Atilio De Angeli, muchas gracias por esas glosas. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Qué gusto escuchar su voz. Muchas gracias. Esto era lo sencillito y lindo al mismo tiempo que iba a usted a decir durante la presentación de Tarragorro Rosa en Cosquín. Exactamente. Confundieron los tanto los organizadores o las autoridades. Yo no iba por protesta ni por reclamo. Yo nada más que iba a hacer las cosas del litoral. Yo lo conocí mucho al padre de Antoñito, era muy joven yo, pero era un seguidor de él, e incluso le sé todas las notas, las glosas de los glosistas, que era Don Edgar Estigarribia y Coco Albornoz, con un entrerriano, Edgar Estigarribia, el poeta de Guarán, un correntino. Y así que lo que iba a hacer era nada más y nada menos que a lo que le gusta a la gente de campo, del litoral y de todo el país, pienso, glosa, y un homenaje al maestro Tarragó íbamos a hacer. Qué torpeza, Daniel. Qué enorme torpeza. Le voy a pedir a Tirio que me repita esas glosas del padre de Tarragorros, que son además tan breves, salvo que sean un poquito más amplias y usted leyó solo una parte. No, son muchas. Esta es una de las tantas. Víctor Hugo León, estas glosas se decían en el año 60 y 70 porque el maestro Tarragó tenía una audición radial en LT8 Radio Rosario los sábados a las 8 de la mañana y abría con estas glosas, era a la 8 por la 8, y decía, a la 8 por la 8, cuando digamos, mensaje de campo y cielo, es un cantar de alborada que alienta la paisanada en los trabajos camperos, va por todos los senderos alegrando nuestras vidas con melodías queridas que nos hacen recordar que hay que defender nuestra música hasta verla triunfar. ¡Qué cosa! Y esto fue lo que se dio el gusto al intendente de Cosquín de evitar. No se puede entender, Atilio, tamaña torpeza. Yo ya le dije, Víctor Hugo, no iba por ningún reclamo, nada más que para alegrar a la gente del litoral, y mucha gente le gusta el llamamé. Aparte, en la década del 60-70 ya venía la música extranjera llevándonos por delante. Había que salir con glosas a demostrarle que la música nuestra era esta, la del litoral era esta. Actitud troglodita, decía esta mañana Antonio Tarragó Rosa acá por Continental, la del intendente de Cosquín. Y de todas maneras, Atilio, para que usted se quede tranquilo, ya lo sabe, pero la ovación que recibió cuando Antonio mencionó la situación fue enorme allí en la Plaza Próspero Molina. Sí. Muchas glosas, poner ahí otra que dice, si me permitís te digo otra. Por supuesto, todas las que quiera. Danza india de mi tierra con rumor a pajonales, son tus notas dos baguales retozando en un tapé, sos llanto y una guaina sosteniendo a su querido que cayera malherido por tu culpa, chamamé. ¿Usted no está leyendo? No. Se la sabe de memoria. A todas, la que sé. Después dice, es la misma acordeona, la de siempre, la que dejara el centro del pueblo y su barriada para inundarse con ese olor a chacra derramando en la granja San Antonio la siempre recordada serenata. Es la misma guaina, la de siempre, la que esperaba ansiosa la oración que le trajera por la calle ancha hasta su chacra la inconfundible voz de su acordeón. ¡Qué cosa! Atilio De Angeli, muchas gracias por regalarnos estas glosas que no se pudieron escuchar desde Cosquín, pero que nosotros enviamos a Cosquín y a todo el país a través de la mañana de Continental. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta cualquier momento, Víctor Hugo, y adelante con su programa.